cerca de ti, deseo siempre estar en el santo lugar, pasar las horas adorándote, cerca de ti, deseo siempre estar. Permíteme pasar horas y horas contemplándote, pues quiero vivir adicto a tu mirar, sentir tu respirar. Quiero escucharte los latidos, mi Señor, por favor, no te apartes de mí. Prometo ser perfume de tu agrado, solo quédate a mi lado, porque solo aquí a tu lado soy feliz. Cerca de ti, deseo siempre estar en el santo lugar, pasar las horas adorándote. Cerca de ti, deseo siempre estar. Permíteme pasar horas y horas contemplándote, pues quiero vivir adicto a tu mirar, sentir tu respirar. Quiero escucharte los latidos, mi Señor, por favor, no te apartes de mí. Prometo ser perfume de tu agrado, solo quédate a mi lado, porque solo aquí a tu lado, porque solo aquí a tu lado, porque solo aquí a tu lado soy feliz, soy feliz. Cerca de ti deseo estar, cerca de ti para adorar. Y por los siglos, mi Señor, quiero estar cerca de ti.